gracias. Estábamos charlando del afiche, que si no lo vieron por Facebook lo van a encontrar en algún lado, porque ya lo andan de, por en el evento. Por el evento de la Peña Bailar el Río, que se hace este jueves. Sí, el jueves 28 de enero. Y que en realidad, en un principio, consiste en aquello que todavía no se anima, porque es cuestión de animarse. Después se aprende todo. Uno, la palabra es animarse. Después se aprende lo que uno quiere. Sí. Entonces hay una primera parte de aprendizaje y luego de disfrute. Así va a ser un poco lo que se va a ver este jueves. Exacto, sí. Mucha más gente de la que imaginamos se anima a bailar, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, sí. Con o sin conocimiento, en la peña te metes. No tenés otra. ¿Y si no qué? Y claro. Sí, chusmeás al lado y le das la vuelta y listo. Sí, sí, sí. Eso es lo que tienen de bueno los bailes populares, ¿no? Que uno los lleva en algún lugar y lo puede sacar adelante. ¿Cómo surge esto de este jueves? ¿Cómo surge? Surge en el marco del cierre de lo que se llama el verano cultural, del Centro Cultural Municipal de Viedma. Sí. Y la propuesta fue porque estuve realizando un taller de danzas durante el mes de enero, y entonces la propuesta fue poder cerrarlo con un lugar donde poner, ¿no?, los contenidos, y de paso convocar y abrirlo a la comunidad. Y así que hablamos con un artista bien conocido de la comarca que se llama Daniel Cantos. Él aceptó y bueno, y acá estamos armando la peña, a ver si se prende gente. Buenísimo. Abierto a acercarse ahí el jueves a partir de qué hora? A las 6:30 puntual. Vamos a tratar de ser puntuales para empezar con una clase abierta de danza. Vamos a ver qué surge entre todos los interesados. Y a las 7:30 va a empezar a tocar Daniel. Así que ahí, entre las 6:30 y las 7:30 ya todo va a estar. Haciendo la tarde. Daniel Cantos y su conjunto. Y su conjunto, claro. Termito en mano, por ahí unos matecitos mientras tanto, entre tema y tema. Ahí al pie del monumento, ¿ves? Ahí en principio, si está medio, viste que el clima de patagónico es eso. Uno dice claro, el jueves tal cosa, y el jueves la Patagonia te dice otra cosa, y vos decís, bueno, es otra cosa, Patagonia. Sí, ¿no? Hasta el momento parece que va a estar despejado. Sí. Y que va a hacer calor también, dice. Sí, mucho calor. Y en caso de lluvia, la opción que tenemos es hacerlo adentro del centro cultural, así que no creo que se suspenda. Porque eso también es algo nuevo en este verano, que contamos con el espacio del Centro Cultural, claro, que estuvo abierto. Se abrió el Centro Cultural durante todo enero con los talleristas, y la verdad que está yendo re bien. Sí, hay varias cosas y está funcionando muy bien. El taller de cerámica, el taller de percusión, luego hay de folclore. Yo pasé el otro día vigente haciendo yoga. Bueno, eso creo que es algo aparte. Ah, mirá, lo vi en el patio ahí atrás. Sí, sí, se usan mucho los jardines. Pero creo que no tiene que ver con el centro. Digo, mira, que pero está bueno que un centro cultural esté abierto. Sí, que los jardines también sirvan para que otras. Que el espacio público, ¿no?, esté abierto. Y también me parece que está buena la consigna a bailar al río, porque como que también se está integrando con el río, ¿no? Que nos dice tanto. Cuando estuvo el otro día Cordera, el sábado en la fiesta del Mar y la Campante, habló mucho y se refirió mucho al mar, al río y, ¿no? Y cómo nada. Y que acá nosotros estamos tan conectados, me parece. Me parece a mí. Tenemos todo. ¿No? Lo tenemos todo al alcance. Sí, sí. Y disfrutar de esos espacios está buenísimo. Siempre que el clima nos lo permita, ¿no? Vale. Tenemos muchas variantes. Rocío, te veo y le cuento a los que están escuchando, muy joven, y hay como una... un resurgir en todo esto año y medio, últimos dos años de peñas, de folclore aquí en la zona, y encarado por los jóvenes, porque es como que hay un recambio generacional de la mirada de folclore, de cómo llevarlo adelante. En tu caso, ¿vos venías de la familia, tu familia tuya era folclorista? No era folclorista. Sí, empecé a bailar de muy chica acá en la comarca y me fui y seguí bailando, pero igual yo no creo que tenga que ver solamente con estos dos años, creo que tiene que ver con un proceso un poco más largo, casi te diría... Claro, acá se denotó en los últimos dos años. Sí, digo, casi te diría de 10 o 12 años atrás, y creo que tiene que ver mucho con un resurgir de la identidad nacional. Creo que hay una nueva apropiación, ¿no?, de lo que es el resurgir. Antes a uno le pasaba mucho que consumía más lo exportado, ¿no?, lo importado, ¿no?, lo de afuera, como que eso era lo bueno, las danzas. Y me parece que este último tiempo se le dio mucha importancia, mucha más importancia a lo que es lo nuestro, tanto la música como nada, hay unos artistas increíbles. Y yo creo que hubo un resurgir La verdad es que acá hay una movida muy grande de, en cuanto a lo que tiene que ver con el folclore. Mucha, mucha movida. La gente va. Y lo digo porque, qué sé yo, he asistido a los famosos eventos sociales, cumpleaños 15 y casamiento, y ahora se escucha algún gatito, alguna chacarera y se anima a ir la familia, los amigos, todo a disfrutarlo y a bailarlo como antes se ponía quizás cumbia. Solamente cumbia. Claro, claro. ¿Se entiende? Lo digo por ese lado, digo, como que se le va ganando un terreno. Sí. Y de hecho en las radios mismo empiezan a... que va mucho más allá de un Abel Pintos. Me parece que es genial lo que va ocurriendo. Sí, sí, porque además hay mucho más que la música como comercial, ¿no? Dentro hay unos artistas maravillosos. Y sí, sí, la gente se apropió y lo utiliza. Y digo, todos lo tenemos, no sé, es como... uno escucha la música y no es necesario, no sé, a mí me, porque me encanta, pero creo que cualquiera que más o menos escucha, ¿no?, se siente identificado. Uh-huh. Lo tenemos ahí, porque además, en sí, la música folclórica tiene mucho de lo que somos, de nuestra identidad, ¿no? Es un híbrido de todo lo que vino y de todo lo que acá se hizo, como también... en ese momento la gente se apropió desde la guitarra hasta de las melodías, hasta de los ritmos, y hizo una cosa nueva, y es lo que todos somos, ¿no? Lo que nuestra sangre corre venas, en nuestras venas corre sangre europea, qué sé yo, y sin embargo acá todo eso se acriolló, y cambió, y creo que el arte como expresión, la música... todo eso vive con nosotros y también se adaptó y nos identifica. Y hoy está ahí, a flor de piel. Este jueves decías una clase abierta. Y esa es otra particularidad también de Linda de Folclore, que siempre invita y convida a que a sumarse. Digamos, no es como otro género así, venir y disfrutar. Que yo, es como otro tipo de actitud. Claro. ¿No? Esto de entre todos, esto se vive entre todos. Ese es el espíritu, es lo mismo que se quiere hacer este jueves. Sí, exacto, es lo mismo que se quiere hacer. Y que los que no se animan, esta quizás sea la oportunidad para animarse. Igual todo el tiempo la gente es así, che, no sé nada, pero quiero empezar, dale, vení. Y se suma y le encanta. Es como, bueno, no sé, en general sucede, ¿no? Uh-huh. Como que no es tan difícil, te metes y bailás. Y como docente en este caso, que te ha tocado, me imagino, más de una historia que te agradece, ahora sí puedo bailar el gato, la chacarera, ¿no? ¿Te pasa? Como te pasa con cualquier docente, con alguna cosa que, sí, que tiene que compartir, alguna particular te pasó, ¿no? Bueno, en verdad, no sé si, es como todo tan gratificante, yo siento que yo también crezco y aprendo un montón. Yo siempre digo, hay veces que hay gente que viene a mis clases y que sabe mucho más que yo. Y yo tengo que lograr aprender de eso, ¿no? No sé, hay un señor que es muy conocido dentro del ámbito folclórico y que se llama Pancho, que le mando saludos, ojalá que nos esté escuchando. Y Pancho es un señor que en determinado momento de su vida, que todo cambió, él se dio cuenta grande que quería bailar, y él hoy me lo dice y te lo dice: esto es lo que más me gusta hacer en la vida. Y está llegando a sus 80 años, ¿eh? Y baila y baja la peña y él hasta el final está bailando. Ya. No, hay que seguirle el ritmo a Pancho. Yo no le sigo, ya le digo el ritmo a Pancho. No, porque es difícil seguirle el ritmo. Y sabe todo, todo. Pues le pones desde un foxtrot hasta, no sé, un malote chaqueño, él sabe bailar todo. Pero todo. ¿Y lo fue aprendiendo ahora? Obvio. Claro. Sí, en estos años, en unos cuantos años, pero bueno, de grande. Y eso es increíble. ¿Cómo no voy a aprender yo de ese hombre? Está bueno. Para aquellos que también están escuchando, les cuento, el afiche tiene que ver con una obra de Molino Campo que se llama Va cayendo, ¿me entregas? Va cayendo gente al baile, se llama la obra. Sí. Va cayendo gente al baile. Sí, esta obra se llama Va cayendo gente al baile y es de Florencio Molina Campos. Un artista plástico. Sí, un artista argentino, de nuestro siglo, muy, muy, muy hermoso, todas sus obras y todo lo que hace. A mí me encanta. Creo que sí, creo que trae muchas cosas de la identidad del gaucho, de la identidad nacional, de lo que es el baile popular, de lo que es lo popular, ¿no? Como cualquier obra. Quizás estaría bueno que en la fiesta de la soberanía se armaran grandes bailes populares, ¿no? Grande. Porque ahí. Sí. Puede es ser, como que claro, el folclore también entra por todos lados. Es cierto. Y a veces, ¿no? Queda como quizás un poco más relegado a los grupos, o a los grandes artistas nacionales, pero estaría bueno, ¿no? Un espacio, si me ocurre. Me encanta, buenísimo. Sí, sería buenísimo. Todas las noches de baile, ¿sabes qué? Sería buenísimo, parece, por ahí escuché hablar de que va a ser en el casco histórico de Patagones esta vez. Ah, ¿se vuelve? Parece, escuché de buena fuente. Esa. Mirá, me tira así. Sabe, te quiero, te quiero en el programa, ojo con la temporada. Qué grande. Sabe, Miguelina. Bueno, muy poco. Reiteramos, para los que están escuchando, A Bailar al Río, jueves 28 de enero, 18:30. Rocío Blázquez es quien está aquí, Magalí es otra de las profes, sí, que ha estado acompañando este verano cultural, están haciendo un poco de cierre también. Sí, de hecho ella ayer estuvo en La Boca, en el cierre de la fiesta del Mar de Acampante, bailando con su compañía de flamenco, por eso no está acá, pero pero bueno, sí, está trabajando muy bien. Con Magalí estamos dando las clases juntas. Es también parte, así como Miguel y como yo, somos parte del cuerpo docente del Centro Cultural. Y... un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Que andan de acá para allá, que han estado este verano de mucho movimiento. Sí. Y bueno, es así la cosa. Y bueno, Daniel, que va a tocar. Sí, Daniel va a estar ahí. Una buena frutillita del postre. Sí, además el afiche está bueno porque uno se imagina casi eso, ¿no? Como que la van, la orquesta tocando y uno ahí disfrutando del baile. Y levantando polvo. Qué lindo. Ah, qué bueno. Claro, va a ser con baile y con la banda ahí. Claro, exacto. Ah, genial. Sí. Esperemos. Voy a aprender que el día nos acompañe. La clase. Sí, bueno, sí. La fecha tiene que ver con que se cierra esta semana muchos de los ciclos de talleres, ¿no? Es una fecha así distinguiendo algo, ya a partir de ahora el 28 de enero va a ser siempre, ¿no? Es tac, jueves quedó ahí. Claro, es el cierre del verano cultural, digamos, de lo que sucedió en enero y bueno, y cerramos con todo. A bailar, arriba. Bueno, muchas gracias por pasar, gracias. Y vamos a estar reanunciando esto de acá hasta el jueves para que se pueda disfrutar. 18:30, obviamente, es equipito de mate y acercarte. Sí. Totalmente con libre. Un pañuelo en la mano. ¿Pañuelo también? Sí. No, la zamba, ¿cómo la vas a sacar? La zamba, no lo había pensado, pero si no sacaba un cacho de una hoja de un árbol, no, queda mal. No. Si vas a bailar a folclore, metete un pañuelo en el bolsillo. ¿Pañuelo? Que no vas a usar. Bueno, claro. Ahí le metés. Qué linda que la zamba, Eva. Qué linda que la zamba. Esa. Es muy lindo el baile. Es hermoso. La entrada y. ¿No? Es hermoso. Encuentro, desencuentro, te abrazo. Me voy y vuelvo. Claro, es un espacio de encuentros y desencuentros. Claro, un juego, totalmente. Todo el tiempo juego, está lo pícaro siempre metido. Siempre está en el escondido también. Sí. Claro. Yo lo tuve de profe Obregón, pongo de pie. ¿Sabes cómo que tenía Obregón? Era de la época, una época que era muy rígido para enseñar todo. Mirá. Y estaba la escuela de que los que hacían danza estilizada no estaban destrozando el folclore. Tuvo una toda discusiones que por suerte han sido superadas porque ahora estas nuevas generaciones lo viven de otra forma y me encanta. Lo llamaba folclore de proyección. ¿Te acordás? Sí. Era bravo. Para aquellos que eran tradicionalistas, ojo con la bota de potro. Sí, no se la pone cualquiera. Pero al final es todo como lo mismo. Porque como que uno se cierra en una estructura y otro en otra. Y termina siendo lo mismo. Sí, es lo lindo de lo que ha ido cambiando. Sí. Y que uno tiene que saber que uno puede bailar y lo sabe bailar y lo tiene y sale cuando lo llevas adentro. Sí, sale. Gracias, Miguel. Gracias, Rocío. Radio Comunitaria. Ahí vamos. Por el 103.9 Radio Comunitaria, Radio Encuentro. Mirá, para separador va ese, dale.